Argentina. Contacto telefónico. ¿Y quién dijo que todo está perdido? No solo tenemos malas noticias, tenemos también buenas noticias. Me alegra mucho. Luego de 3 años de lucha, trabajadores recuperan el laboratorio Roux Ocefa. La cooperativa Farmacop de los trabajadores de la ex Roux Ocefa consiguió el aval de la justicia para continuar con la producción de fármacos y se convirtió de esta manera en el primer laboratorio farmacéutico recuperado del mundo. El laboratorio Roux Ocefa, fundado en 1935, entró en convocatoria en el 2016, con un pasivo que rondaba más o menos los 50 millones de pesos. Luego de 3 años de lucha, que incluyeron ventas fraudulentas y la toma de la planta de Villaluro, el juez Sebastián Sánchez Canabó otorgó una autorización provisoria por el plazo de 90 días a la cooperativa del trabajo Farmacop, TDA, para que continúe con la explotación de las 2 plantas que tienen. Lo más importante de este fallo es que se les otorgó los certificados y las marcas. Además, obtuvieron la continuidad de las 2 plantas de Lugano. Son alrededor de 65 trabajadores en esta cooperativa. Además de la actividad farmacéutica, funcionará en el laboratorio un bachillerato popular. Mira vos qué bien. Muy buena. La resolución exige que se genere una actividad social. Por eso están armando este bachillerato con gente de la CEIP histórica, del INPA, que acompañan esta lucha. También están armando un grupo de trabajadores del arte y de la cultura, un centro cultural que va a abrir también. Se trata de abrir la fábrica a la comunidad y devolverle algo al barrio. Mirá qué buena propuesta. Para el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, MNER, es importantísimo porque esto es nacional e internacional. Es la primer farmacéutica recuperada. Con todos los intereses, ¿no?, que hay atrás de todo lo farmacéutico, de los laboratorios y demás. Estamos en comunicación telefónica con Karina Rojas, que nos va a contar un poquito más. Hola, Karina. Acá te saludan Pablo y Patricia desde Radio El Grito. Hola, ¿qué tal, Pablo y Patricia? Muy contenta de hablar con ustedes, ¿eh? Bueno, acá también muy contentos de comunicar esta noticia. Contame un poquito, contanos cómo fue una síntesis, ¿no?, de estos 3 años, este proceso de lucha, de toma, de estar sin cobrar, ¿cómo lo vivieron? Y la verdad que fue muy duro aguantar hasta acá. Imagínate que pasaron casi 3 años de nuestra lucha y bueno, pero finalmente llegó el día, finalmente nos dieron la continuidad el martes 30 de abril. Así que al otro día era 1 de mayo, justo el Día del Trabajador, así que imagínate la alegría que teníamos nosotros ese día, después de haberla pasado mal, porque pasaron muchas etapas, muchas situaciones, muchos compañeros que se fueron de acá, que consiguieron trabajo en otro lado, compañeros que también nos dejaron para siempre, lamentablemente, y todo a causa de la crisis que estábamos viviendo, de la falta de trabajo, de los malestares de cada uno, y en la casa, con la familia, ¿viste? La verdad que fue muy desgastador todo esto, pero hoy, gracias a Dios, podemos decir que logramos nuestro objetivo. Imagínate que con todo esto, lo que nos pasó, y ahora de repente saber que ahora vamos a autogestionarnos mediante la cooperativa de trabajo, la verdad que es un logro muy grande, y más sabiendo también que somos el primer laboratorio en el mundo que se recupera. Así que sí, tenemos una alegría muy grande. Sí, la verdad que es importantísimo, ¿no? Tiene esas características, primer laboratorio farmacéutico del mundo, también el contexto actual, ¿no?, de crisis social que se vive en nuestro país, es un alegrón que trabajadores y trabajadoras puedan recuperar su fuente de trabajo, cosa que desde el año 2000, desde 2001 la crisis, ha venido pasando con un montón, ¿no?, de pequeñas empresas en nuestro país. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras eran de la empresa? ¿Cuántos continúan acá y van a formar parte ahora de la cooperativa? ¿Y cómo va a ser el futuro con respecto a la producción que se imaginan? Bueno, nosotros acá en un principio éramos 500 trabajadores aproximadamente. Imagínate que eran dos plantas y también estaba la planta, la casa central en Microcentro, en Capital, Buenos Aires. Así que éramos alrededor de 500 trabajadores, de los cuales empezamos a quedar 450, después 300, después 200, y así fue minimizando la cantidad. A medida que compañeros que nos fueron dejando, se fueron yendo, buscándose otra salida. Y bueno, y los que quedaron ahora en la cooperativa somos alrededor de 70 trabajadores, más o menos. Ahí va. ¿Y cómo es exactamente, contanos y contale a quien está escuchando, esto que a partir de ahora pueden seguir ahí en la planta, pero son claro. Plazos que se tienen que ir cumpliendo? Claro, tal cual. Nosotros, por ejemplo, lo primero que habíamos pedido era la quiebra para poder conseguir la continuidad mediante la cooperativa de trabajo. Así que conseguimos la quiebra en el mes de diciembre y bueno, después el 20 de abril nos dieron finalmente la continuidad. Así que ahora nos estamos preparando para que nos den, para armar, viste, las habilitaciones, todo el tema de las habilitaciones, porque vos imaginate que nosotros vamos a producir productos farmacéuticos y necesitamos muchas habilitaciones, tanto de ANMAT como de un montón de entidades, así que claro, tenemos, me imagino, que prepararnos, ¿no? Para eso, y una vez que tengamos todas las habilitaciones, que tengamos todo en marcha, empezamos a producir. Bien, este es un fallo histórico que genera un precedente, ¿no?, en cuanto a laboratorio y fármaco. ¿Cuáles son los planes que tienen a futuro? Bueno, es muy reciente, ¿no?, todo lo que está pasando, el fallo se otorgó hace poco. ¿Qué ideas tienen de esta cooperativa? Bueno, la idea es primero conseguir ahora, lo primero y principal es conseguir las habilitaciones. Una vez que tengamos eso, empezar a poner en marcha la planta a full, la de Medina, y bueno, y estamos viendo también qué se puede hacer en la planta de Piedra Buena, que también nos dieron la planta de Piedra Buena, que queda en Mataderos. Así que nada, ahora eso, y bueno, y ojalá Dios quiera que el día de mañana podamos conseguir más fuente laboral para darle trabajo a más personas, ¿viste? Como decían ustedes hoy, que durante todo este último tiempo, la verdad que estuvimos pasando un mal momento, no solamente nosotros, sino en todas, en un montón de empresas, en un montón de pymes, y la verdad que está todo muy duro, pero por eso mismo te digo que nosotros queremos sacar adelante, y no solamente por nosotros, sino también para poder brindar el día de mañana trabajo a los demás, ¿entendés? Claro, porque de 500 y pico, ¿no?, que eran eso, claro. A medida que vayas pasando el tiempo, se... Ojalá que se haya ido recuperando y dado más fuentes de trabajo a demás personas. Claro, nosotros, bueno, primero y principal vamos a esperar a nuestros compañeros, los que se fueron, los que quieran volver, ¿entendés? Saben que las puertas están abiertas para venir, charlarlo, porque vos viste cómo trabaja la cooperativa, todos tenemos que estar de acuerdo, sí. Todo. Así que bueno... Primero, bueno, darle la posibilidad a ellos, que son nuestros compañeros, y bueno, y después dar también la posibilidad de darle trabajo a más gente. Karina, y te quería preguntar, y en este volver a empezar, ¿no?, de alguna manera, también hay otros proyectos que tienen que ver con esto, con la cooperativa, con la comunidad donde están insertas, ¿no? Tal cual. Entonces te pregunto un poco sobre este bachillerato popular que funcionaría ahí en las instalaciones y también este otro proyecto de centro cultural y otras cosas. Claro, eso es muy importante para la cooperativa, porque vos fíjate que nosotros es un punto que tienen que cumplir todas las cooperativas de hacer actividades sociales, ¿viste? Entonces nosotros ahora, con los chicos del bachillerato, nos pusimos de acuerdo en poner un bachillerato acá que ya empezó a funcionar. La verdad que estamos muy contentos y bueno, en todo esto lo que tienen que ver es la gente de IMPA, que fue la primera fábrica recuperada, así que ellos nos ayudaron muchísimo por el MENER. No sé si ustedes conocen el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Sí, sí, lo conocemos. Claro, y bueno, ellos fueron los que nos asesoraron y los que siempre estuvieron apoyándonos en todo momento para que nosotros podamos lograr esto el día de hoy. ellos también trajeron el bachillerato y bueno, ahora se está armando también un centro cultural que vos dijiste que ya se está poniendo en marcha. Así que no, la verdad que estamos muy contentos con todos los logros que estamos haciendo. Bueno, Karina, acá desde Tras la Sierra te mandamos un abrazo enorme. Te agradecemos mucho la comunicación y bueno, ahí contentos y contentas junto a ustedes también. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por dejarnos contar esta buena nueva, que la verdad que en estos momentos de crisis, en estos momentos de malestar, en estos momentos duros que está pasando el país, poder contar una noticia de estas es como llevar un mimo al alma, digamos. De una. Bueno, un abrazo enorme y seguimos en contacto, obviamente. Dale, dale, un beso grande para ustedes y bueno, y para toda la gente que nos están escuchando. Y déjame mandarle un beso grande a todos los trabajadores de RUC Josefa, a las chicas que están acá, los chicos que están acá que quieren escuchar, porque me dijeron, vos cada vez que hablas por la radio nos mandas saludos a nosotras. Muy bueno. Así que les mando un beso grande a todas las compañeras y compañeros de RUC Josefa. Bueno, dale, bueno. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Chao, un abrazo. Hasta luego. Argentina. Contacto telefónico.